Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Y casi 40 minutos seguimos en la siguen sintonizando, mejor dicho, la 107.0. Y ya les decíamos que este último tramo de la primera hora la íbamos a dedicar a hablar con nuestros mayores, porque así se les llama en este programa, ¿no? De actividades, sí, que se recogen, bueno, en este programa que nos hablan de las actividades y eventos de las fiestas de Santa Ana. Homenaje a nuestros mayores del año 2009, Alicia Fatás Beltrán y Fernando Gasca Auré. Nacida ella en Cuarte de Huerva el 11 de enero del año 32 y Fernando nacido en Encina Corva el 10 de julio de ese mismo año. Bueno, lo primero, gracias por venir aquí al estudio, porque no lo habéis dudado, enseguida me habéis dicho que sí, que veníais, sí. Además sabiendo que teníais otras cosas que hacer, así que muchas gracias por acercaros hasta aquí. ¿Cómo estáis? Muy bien. Hablamos los dos de TV. Sí. ¿Habláis? No, los dos a la vez no, porque no. Entonces los oyentes no os van a escuchar bien. Sí. Bueno, contarnos cómo fue la experiencia el año pasado. ¿Cómo de repente descubrís? A ver, cuéntanos tú. ¿Cómo os llaman y os dicen que sois...? Nos eligieron hace 2 años. Acércate, si puedes salir del micrófono un poquito. Nos eligieron hace 2 años y dijimos que no, que nos daba, yo me daba mucha vergüenza. Pero entonces me renegaron todos y con el alcalde tenemos mucha amistad y eso, y se nos ha enfadado un poco todo el mundo. El sacerdote me dijo que era un desprecio para el ayuntamiento, todos. O sea, se enfadaron, no lo tomaron bien. Y Ana Campos, que también le tengo mucha atención a ella, pues entonces hablé con ella y le dije, pues nada, acaso ya seríamos al año que viene, pero oye, si hay otros, pues nada. ¿Con qué era el año? O sea, que os hicisteis un poquito de rogar. ¿Eh? ¿Os hicisteis un poquito de rogar? No, que no, yo me daba mucha vergüenza. Me daba un apuro... ¿No te gusta figurar? ¿No? Me parecía, claro, que, no que gusta tendría... mucho figurar y, claro, tenía un poco de reparo. ¿Eh? Sí. Claro. Yo más. ¿Y tú también? Sí, mi marido también tenía. ¿Pero qué hay que hacer? Cuando nada, poca cosa. Pero yo creía que teníamos que hacer más cosas. Y... Claro. ¿Qué tuvisteis que hacer, Alicia? Nada, oye, pues ir a la misa, la fiesta del Rosario. Sí. Y nada, ir con la banda, todo eso. Así, eso. Bueno, poca cosa, no fue tanto luego, ¿no? No fue tanto. Y oye, luego, nada más, me parece. Bueno, subimos arriba en el auditorio y los que eran del año pasado nos cambiaron la banda, la pusieron a nosotros y ahora nosotros se las tenemos que poner a ellos. ¿A quién se la vais a poner? Los tienen que elegir aún. Todavía los tienen que elegir. Sí, los eligen allí mismo, me parece, en el auditorio. El día de la comida los eligen. El día de la comida, ah, vale. Sí. O sea, que será mañana... Bueno. Y los que son elegidos no lo saben hasta el día de la comida, entonces no tampoco. No lo saben. Ya nosotros estábamos comiendo y vienen y nos dicen, oye, que os han elegido para... Ay, ya me han dado unos nervios, una cosa que me daba mucho apuro. Con que luego todos lo negaban, mi hija, todos, pero ¿y por qué no habéis querido? Y por qué no sé. Oye, nada, ya hablamos con Ana. Y ahora estáis encantados de haber sido los homenajeados, sí, del año. Pues sí, oye, ahora claro, encantados del todo. Ya sabiendo que no es tanto, ¿no? Sí, que no es figurar tanto, eso, pues bueno, se lleva de otra, claro, manera. Oye, claro, hay que decir que... Ir a misa con gente, ellos, con el ayuntamiento, con las reinas, con todo eso. Que la gente, yo imagino que ya habrá deducido que sois matrimonio, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo os conocisteis, Fernando? Cuéntanos, ¿cómo conociste a Alicia? Pues total, fue antes de ayer, cuando la conocí. ¿Antes de ayer? Sí. ¿Cuántos años de matrimonio ya? Llevamos, que se han equivocado, llevamos 56. Pero llevamos 52 de casados. 52, y 7 que festejamos, sí, total nada. ¿Y cuál es el truco para que un matrimonio vaya bien? Porque ya saben que hoy en día los matrimonios hacen aguas. Pues nada, que nos encontramos y aguantar nos demos un flechazo. Aguantar a las mujeres. Aguantar este a las mujeres, Alicia, mira, sí, lo que... Yo no, estábamos bailando y yo no quería bailar con él porque bailaba con otro y no sé qué, pero repitió. volví otra vez y ya empezamos a... O sea, que fue insistente, sí, ¿no? Sí, fue insistente. Fuiste detrás de Alicia, sí, ya tenías no, claro que querías casarte con ella. La conocí allí en mi pueblo, que vinieron allí. Sí. Y la conocí allí. Y entonces, ¿cómo? Y allí eran fiestas. Sí. Y entonces nosotros habíamos ido a casa de unos amigos. Sí. Y luego por la tarde había una de gente allí, que para que es un pueblo pequeño, entonces ya era más... Sí. Había más gente. Y entonces, pues eso, ya vino a sacarme a bailar y le dije que estaba comprometida, era de verdad, me había venido a... Y vino otra vez, o a la otra, y ya, pues ya bailamos. ya no paramos. Y ya no parasteis hasta, sí, gente, bailando 52 años, ¿no? Sí. No, yo, sí, no. 59. 52 de casado y 7 festejando, 59 años bailando, ¿no? Claro, y luego dices, las casualidades o las circunstancias de la vida. Si sí. No llegas a ir a Encina Corva, ¿no? A esas fiestas, fíjate, no nos conocíamos de nada. En carnavales. ¿En carnavales? En carnavales, sí. Es que antes en Encina Corva había bailes a todas horas. ¿Qué es la banda de Encina Corva? ¿No la has oído? No la he oído. No, pues muy no buena, muy sí, buena. Tiene buena banda. Aquí ha venido muchísimas veces. Aquí ha venido muchísimas veces. Ah, pues entonces sí, venido, claro, sí. Vale, entonces ya sé qué banda es. Sí, claro, entonces, sí. Sí. A ver, Fernando, cuéntanos, porque, claro, tú estás hablando que estabas ahí en Encina Corva, que allí se hacían muchos bailes y demás. ¿Cómo haces? Porque ya estáis viviendo en Cuarte, hace la friolera de cuánto tiempo. 21. 21 años, ¿no? Sí, y yo... Eso te lo trajiste, Alicia. Y yo me lo traje. ¿Y cómo? Cuéntanos, ¿el Cuarte que te encontraste cuando llegaste? Este pueblecito era muy pequeño, esto era... Le decía yo decía el Belén. Cuando venía por la carretera y se veían cuatro lucecicas aquí arriba... Yo le decía, mira, ya está el Belén ahí. Y lo que ha cambiado. Y lo que ha cambiado esto. Y lo que ha cambiado. Alicia, tú que has nacido aquí. Sí. Imagínate cuántos habitantes. ¿Tú recuerdas los habitantes que había aquí? Muy poquitos. Sí, unos 200 o por ahí. Por ahí. 200. Sí. 200. Toda una ¿sabéis ahora cuántos? Muy familiar. Años? Éramos toda una familia, que digo yo, y todos muy ¿los juntos. Conoceríais todos? Sí. Todos. Y además que éramos mucha familia. Éramos muchos primos hermanos de mi madre, de mi padre. No, los fatás es lo que siempre fatás, se ha dicho. Los fatás y los Beltrán también. Tenéis mucho peso aquí en Cuarte, ¿no? Sí, es muy conocido. Muchos, sí. Claro. Y los Beltranes también. ¿Y también? También, sí. ¿Cuántos sois los fatás aquí muchos, ahora en Cuarte? No te lo puedo decir. Pero muchos, ¿no? Pero muchos. Sí. Mari Carmen le conoces. Mari Carmen Fatás. Mari Carmen Fatás. Sí, Rogelio, ¿no? También. A Rogelio pues no es el primo hermano mío. Esta. No, que creo. Se murió. Esta no llegó a conocer a Rogelio. No, que viven ahí en esa casa... frente al colegio, una casa que hay muy bonita con unas palmeras y eso. Sí, que hay un olivo en la puerta. Sí, sí, pues sí, esa sí, es el sí. A lo del día, ¿no? Sí, a lo del día. A lo del día, sí. Oye, ¿y con Luciano Gracia tuvisteis ocasión de conocerlo, a Luciano, al poeta? No. ¿No? No, no, no. Oh, qué no, pena. A Luciano no. No lo conocí. Vivimos junto a su casa. ¿Y no tuviste y no tuvimos la... No. No tuvimos. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué es lo que... Aquí lo que más es ahora... que con la cantidad de gente que hay, que ahora hay mucha paz, que no hay aquellas cosas que hubo en tiempos que había tantas riñas, y tanto gracias a Dios ahora no... Bueno, pues primero que empezó a venir la gente de Andalucía. Aquí había un desmadre de... Sí, pero ahora hay una paz. No, ahora es todo a gusto porque cada uno va a su aire y... Es un pueblo muy tranquilo, que muy de los que vivimos aquí estamos con mucha seguridad, ¿verdad? Sí. Para ver tanta gente de tantos sitios, parece mentira que sea tan tranquilo. Que también tenemos además a la policía, ¿no? Que hace eso, su trabajo, policía, claro, que hace su trabajo muy bien, que está muy vigilante, sí, pero de vale todas independientemente de la policía, que es verdad que vale mucho, policía, yo creo que es un pueblo también muy cívico. El día de la caída de mi mujer, aquel día se portaron la policía, todos, las ATS médicos, y todo el mundo. Todos vinieron sí. A atenderme a de todo. Qué gusto, ¿verdad? Contar sí. con gente tan... Hubo dos chicos jóvenes. A Conchita le conoces, a la que está con el doctor. Sí, a Conchita, la que sí. Está con Marino. Sí, sí, sí. Pues sí, esa sí. Cuando me cogió. Ya creía que no ibas a venir por aquí. Sí, se asustaron todos mucho. Hubo dos chicos jóvenes que tendrían de 30, 40 años. Sí. Que iban con una furgoneta oscura. Que me daría gusto de poder... Saber quién eran. Saber quién son. Preguntado. Porque pararon para ayudarte, oh, ¿no? Ellos se encargaron de llamar por teléfono a la grúa... Esto, a la grúa. A la ambulancia. A la ambulancia, a la policía, a todo el mundo. En un momento aquello lo solucionaron ellos. Porque yo, de ver a mi mujer como sangraba, porque aquello sangraba por todos los sitios... Era... 2 horas y media cosiéndome la boca. Bueno, ¿cómo sería la cosa que una señora que estuvo con nosotros también atendiéndonos, a los 2 días le pregunta a la peluquera y le dice, oye, Angelines, ¿tú sabes si se ha muerto alguna señora uy, en el pueblo? Sí. tú calcula cómo fue la cosa. Todo es muy mal, muy mal, muy mal. No parece. Bueno, ahora hay que verla, que está estupenda, Alicia. Sí. Esto fue una caída de hace 8 meses. 8 meses, pero estoy pasando mucho. Lo has pasado mal, pero ahora estás estupenda, estás bien guapa. Y eso ha quedado, gracias a Dios, en un susto, ¿no? Fernando, que también lo pasarías mal. Sí, lo pasamos regular. Pero oye. Bueno, ahora ya todo ha pasado, ahora hay que celebrar que una tiene salud, que está estupenda. Que viven aquí también. ¿También tienes hijos que viven aquí? Sí. Y vivimos entre Encina Corba y Cuarte, porque a mi hijo le gusta también mucho estar en Encina Corba. Claro. Y sabes qué pasa, que a lo mejor si tenemos allí la casa, tenemos, pues mi hijo también está muy a gusto allí, y aquí también. Claro, esto es como los cariños que nunca restan, siempre suman, ¿no? Pues en los pueblos igual, pues está bien pasar temporadas en Cuarte y en Y allí a mí también me gusta mucho ir allí. Además está cerca. No. Porque está muy cerquita. En media horita, fíjate. Sí. Claro, sí. Que está muy cerquita, como decís. ¿Con qué os quedáis de Cuarte? Y mi hijo, eso, está aquí, igual se lo pasa muy bien y está muy a gusto. Y mi hija vive aquí. Sí. Vive aquí, tu vive hija. Aquí en Cuarte, sí. Oye, ¿con qué os quedáis de Cuarte? ¿Qué es lo que más os gusta, ¿no? De vivir aquí. ¿Tú siempre has vivido, Alicia? Sí, toda vida. No, no conoces, ¿no? Algo eso, que no sea vivir fuera pues aquí. Eso de que es muy familiar. De que es muy familiar. Pero ya familiar. No es tanto, ya ahora os sorprenderá conocer. Sí, pero, pues sí, eso es lo que pero los que yo. Quedamos es que estamos. Parece mentira también. Que habiendo. Que estemos también avenidos, ¿no? Sí. Tantas gentes de tantos sitios, la paz que hay. Eso, antes hablaba claro. Alicia de que había gente de Andalucía, ¿no? Que habían venido muchos andaluces en su andaluces, día. Extremeños, castellanos, de la Mancha, todavía de todos sitios. Murcianos, aquí hay de todos sitios. De todo. Si me parece que dijeron una vez que había de todas provincias de España, eso María no, ya lo aquí. Decía. Aquí hay mucha gente. Hace muchos años que había de todas provincias de España. Bueno, pero eso es bueno también, ¿verdad? Que haya esa mezcla y además, como decimos, si están bien avenidos, y además pues mucho con lo que mejor. Ha trabajado el alcalde y todo eso, las cosas que ha hecho, que avale, y Ana Campos. Ana la concejala. Ana, también, también ¿no? Yo la aprecio un montón. Y también trabajaba horrores, mucho, mucho. Bueno, nos contaba, ¿no?, el alcalde que el día de la final de fútbol, cuando estaba casi en el punto álgido, el partido tuvo que salir porque hubo problemas por esa granizada tremenda que cayó. Ah, sí. Y que ser alcalde también implica estar 24 horas del día disponible, ¿no?, para lo que pueda pasar. Sí, o para... sí. Claro. Trabajo y dedicación y vocación, eso es lo que tiene que mantener a un político. Y han hecho muchísimas cosas. Oye, muy bien. Mira que ahora el campo de fútbol que están haciendo. Oh, qué bueno, ¿eh? Vaya campo de fútbol, Fernando, ¿lo has visto? Eso es una maravilla. Vaya campo de fútbol. El bulevar también es. El bulevar ha quedado muy bonito. Es una maravilla. Ha quedado bien bonito. Y el parque, ¿no? El parque también. No sé si vais parque, alguna hora vosotros a dar un paseo por ahí. Sí, que vamos. Que nos gusta por la noche a lo mejor pasear un rato. Fíjate. Y bajamos, y yo le decía a mi mujer: este parque, el día que estos árboles sean grandes, esto será precioso. Es una maravilla ya. Es una maravilla, ya, efectivamente, pero también lo he pensado, además, cuando crezcan los árboles. Y lo limpio, ¿no?, que lo tienen, que está muy limpio. Bueno, aquí no nos cansamos de felicitar también a los operarios de limpieza por el trabajo que hacen. Yo no sé si hay un pueblo en España, de verdad lo digo, tan limpio como Cuarte de Huerva. Sí, no hay ni un papel nunca por el suelo. Nada. Está muy limpio y se lo debemos limpio, también limpio, efectivamente a ellos. Bueno, pues estamos encantados de vivir aquí en Cuarte. Claro que vamos a decir nosotros tres, encantados. ¿No? Estamos aquí. Yo tengo dos nietos también. Tenemos dos nietos, uno de 24 y otro de 18. De 24 están trabajando, años, De 24 años. Pensaba que me ibas a decir, no sé, que eran criaturas, 24 y 18 años ya, los 19 nietos. Va a hacer el pequeño y el otro en octubre a la 25. Y ¿Cómo se les quiere a los nietos, ¿no? ¿Cómo se les quiere la baba a los abuelos con los nietos? Además estos que son maravillosos. Y están los dos trabajando y estudiando. Bueno, el mayor está ya muy bien colocado en una gestoría porque hizo empresariales y económicas. Y qué gusto también, está tranquilos porque tienen buen trabajo, ¿no? Sí. Están bien colocados, como decís, los abuelos y los padres. Mi hija trabaja en atención al paciente también. Sí. En San José. Ah, muy bien. Es el ambulatorio que es todo especialistas. Sí. Pues allí. Oye, y... Ya lleva 32 años allí, ¿eh? Muchos. Y mi yerno en la Nissan. Nissan y Renault. Y la Renault ahora. Bueno, que a día de hoy, además, y siempre es bueno, que decimos que es tranquilizador saber que nuestros hijos y nuestros nietos están bien, ¿no? Sí. Económicamente, que bueno, que no les falta de nada. Yo me ilusión. Además, en esta época de crisis, que parece que está mi hija, la cosa tan terrible. Y yo también lo digo, madre mía, cuatro de familia, y que salgan a las 8 de la mañana todos a trabajar. Eso es una bendición. Una bendición de Dios. Que haya trabajo ya es una bendición en un hogar, en una familia. Hija mía. Bueno, ¿algún consejo de... no sé, una vez que ya llegáis, ¿no?, a esta, bueno, a una edad que en la que os conservéis muy bien, yo te decía, Alicia, que estás estupenda, también lo hago extensible a Fernando, darnos un consejo a los jóvenes, porque la experiencia siempre es un grado, ¿no?, para que la vida luego el día de mañana sepamos aprovecharla o pasar por aquí con algún sentido, ¿qué consejo nos dais? El consejo de los jóvenes es ese respeto que se debe tener igual a la gente mayor que a los pequeños, estos corretones que van por la calle, que son la alegría de la gente, la alegría de los mayores y la alegría de todo el mundo. Son esos, pues estos jóvenes que no se desmadren, que se sienten y que sigan la ruta del respeto, que por eso no se vive peor, se vive mucho mejor, el vivir tranquilo, el saber que has colaborado con la gente, porque este Rogelio que hablábamos antes, esto yo no sé, yo creo que habrá ido al cielo, porque es que si no, no puede, seguro que no hay, porque es que si ese no ha ido al cielo, no hay. Ese mismo, pues, tenía la cosa esta de que le pedías un favor, o le decías, oye, Rogelio, ¿tú sabes dónde está esto? Y dice, ah, sí, esto, mira, fulano lo tiene, vamos, no decía... Ves y dile que vas de mi parte. No, vamos. Y como iba él, esto conseguido. Ahora que la vamos a entretener. Hasta mucho. En los pueblos de Herrera, de los Navarros y sí. Por allá, a lo mejor le llamaban y le decían, Rogelio, que no tenemos cura para el domingo. Cogíale un cura de Zaragoza y lo llevaba a celebrar la misa. Esto es lo que los jóvenes debían de empezar y ir haciendo cosas de estas. En vez de meterse con tanto botellón y tantas cosas. Y mirar un poco aquí en pos no de la comunidad y del prójimo. ¿No? Aquí, esto, aquí, sí. No aquí no hay botellón. No, dando gracias a Dios, aquí no hay botellón. Aquí no hay botellón. Sobre todo eso. El... Y el señor cura que también trabaja mucho. También. Mandamos un saludo también desde allí. Sí, también. Y al alcalde. Y al alcalde le mandamos otro saludo también. Sí. Y Ana, un beso el cura fuerte. El cura a ver si nos hace Ana, una iglesia. Y a Ana. A ver si llegan también a hacer la iglesia esa que dice que está programada de hacer una iglesia nueva. Sí. Sí. Yo me enteré por el cura de mi pueblo. Que tienen prisa, Fernando. Que no tenemos prisa. No. Bueno, sí, hasta las 11. Bueno, nos quedan cuatro minutos. Pues. Quedan cuatro minutitos, claro. Por ahí por donde está Mercadona, por ahí, me parece que la quieren hacer. Sí. No sé, a ver. Y la gente que vaya más a misa, que no. Eso. Que no se pierde con ir a misa tampoco. Se han perdido feligreses, ¿no? De una tiempo esta parte. La cosa es que yo lo digo que vayan a misa y sin embargo con mis hijos no puedo ir. Claro, lo importante es que la gente sea buena gente. Bueno, no tanto que vaya a misa, ¿no? También, Fernando, sino que la gente sea... Las fiestas y cosas de esas. A lo mejor mi yerno le dice algo. Oye, yo jueves santo, viernes santo, eso vengo a misa. O sea, que eso, y después a lo mejor pues no va más que sea... Bueno, va a días sueltos, ¿no? Sí, también, días sueltos. Pero yo creo que al final es eso. Mi hija también les gusta mucho ir al final porque mi hija hacía como nosotros. Iba a misa, ¿qué para qué? Pero a la gente joven, ya sabes. Pero yo no quiero más que eso, que sean buenos. Exacto, que sean buenas que personas, paz, ¿no? Lo que apelaba mejor antes Fernando de sí, no tanto mirarse uno el ombligo, sino también actuar en pos de la comunidad, del bien la común. Comunidad, y de, la comunidad, eso. Eso es. Y luego respeto a los mayores, que, sí, que a veces sí, no... Dicen no, que allí en Sudamérica hay mucho respeto, sí, a la persona mayor y además mucha admiración porque habéis vivido y por lo tanto tenéis más sabiduría. Sí, y sí, que sí, cuando vienen aquí a España les sorprende, ¿no? La falta a veces de tacto que tenemos con nuestros mayores. Sí, sí, hay veces que a los mayores no se les tiene el respeto, la cosa esa que se les debería de tener. Y no lo digo por mí, porque yo precisamente voy por la calle y todo el mundo me saluda y te ríes y, en fin, me agrada que... El hablar con la gente joven. Y a nosotros nos agrada mucho. Y con los nietos siempre está gastando bromas y eso. Claro, que al final la vida es eso, ¿no? Imagino que el llevarte bien con la gente que te rodea y... Como que vivimos, lo vamos a vivir amargado. Claro, no. Pues mal. Mal, ¿no? La gente que se enfada tanto, que la gente se enfada mucho también. Con los nietos tenemos una ilusión grandísima. Claro. No, ya decía yo, los abuelos y los nietos es una relación tan especial y tan bonita la que tenéis. El preguntar a los abuelos por los nietos es tiempo perdido. Sus nietos, los mejores del mundo, los más guapos. Sí, sí, sí. Eso es matemático, la contestación. Sí. Oye, ahora sí que lo tenemos que dejar. Bueno, me ha gustado mucho. Nada. Alicia y Fernando, me ha gustado mucho que vinierais. Nada, me ha gustado mucho conoceros porque no nos conocíamos personalmente, no, ¿verdad? Así que cuando queráis podéis venir aquí y nos pegamos otra charla. Eso, daros las gracias a la Casa de Cultura, a todo el ayuntamiento y a todos. Oye, que lo paséis bien, ¿eh? En esa, ya nos contaréis. Otro día hablamos, otro día volvéis. Vale, gracias, Alicia. Gracias, Alicia. ¿Lo habéis con la radio? Esto es en directo, claro, volvemos ahora. Adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.